mucho pegamento. Van haciendo, entre enchastre y risa, lleno de color. Lo impulsas a las alturas, lo dejas trepando el viento, remontando el barrilete, te vas corriendo. Va subiendo nuestro barrilete lejos de los dos. No recojas el ovillo, que no acabe este momento.